Virgen María, Madre de Dios. Conócela, ámala, venérala. Confía en ella. Visítala en www.virgenmariamadrededios.com. Relatos de milagros por intercesión de la Virgen María, Madre de Dios. Cantando a la Virgen en la misma horca. Bajo el dominio de los rojos, en Bilbao, se encontraba preso y martirizado en el barco Cabo Quilates el sacerdote ejemplar Don María Lumbreras. Un jefe, a quien llamaban Muela, era su verdugo. Parece que este hombre había de desayunarse cada mañana con el gozo de hacer sufrir al cura, mandarle baldear la cubierta o limpiar los lugares inmundos era lo más suave. Con golpes y amenazas le obligaba a levantar el puño, cantar la Internacional, dar gritos. El sacerdote sufría y callaba. Un día, Muela, como queriendo regocijarse ante la rabia inútil de su víctima, le preguntó: «Oye, cura, si la tortilla diese la vuelta y tú fueras el mandamás y yo me encontrara en tus manos, ¿qué me harías?» «Yo te perdonaría como te perdono desde ahora». El hombre no preguntó más, se retiró, ya llevaba materia que meditar. Dicen que desde entonces no volvió a atormentarle y que hablaba con él y hasta le dio algún cigarrillo. Pero, fuese culpa de Muela o de otros, el sacerdote fue asesinado y dio su vida por Dios y por las almas el 25 de septiembre de 1936. Amaneció para Bilbao el día de la liberación. Muela huyó a Santander con sus camaradas. Allí le esperaba la justicia de Dios y cayó en manos de la justicia de los hombres. Le cogieron mezclado con otros muchos y le trajeron a Bilbao, siendo encerrados todos ellos en el campo de concentración, que era entonces la Universidad de Deusto. Allí debían estar hasta que se aclarase su situación y su responsabilidad. Entonces irían unos a sus casas, otros a la cárcel. Muela fue a la cárcel. No podía ir a otra parte por poco que fuese conocido. Le descubrió el sargento Maidagán, a quien él había atormentado en el Cabo Quilates, y al punto fue sometido al consejo sumarísimo. La sentencia sonó fulminante: garrote vil por todos sus crímenes. Él, al principio, negaba con terrible porfía y maldecía al sargento que le había detenido. Decía que obraba movido por una pasión indigna, por una venganza personal. Nada le valió. No hubo indulto ni revisión, y la ejecución era inminente. Pocas horas quedaban ya para la misericordia, pero fueron suficientes. Vino un sacerdote a la cárcel, habló con Muela, y el hombre, hasta ahora tan temible, no solo se confesó con cristiana piedad, sino que públicamente reconoció sus crímenes y la justicia de su sentencia. «¿Dónde está el sargento Maidagán?», preguntó. El sargento estaba lejos, mas él suplicó que le hicieran venir, aunque aún no había amanecido, quisieron dar este consuelo al condenado a muerte, y llamaron al sargento. Al verle llegar, le preguntó Muela: ¿Me perdonas? No pienses más en eso, contestó conmovido el sargento. Todo está perdonado. El preso se acercó a él y ante el pasmo de todos le dio un beso y lo abrazó. Los guardas estaban emocionados, pero la emoción fue creciendo según le vieron oír misa y comulgar. Salir sereno al patio de la cárcel donde le esperaba el verdugo junto a la horca. Y aquel momento fue único. Con qué emoción hablaban de él los que fueron sus testigos. Uno de ellos me contaba: Algunos hemos visto que en cuanto llegan al patio y ven la horca preparada, se ponen como locos, se tiran a las paredes, inspiran horror y compasión. El pobre Muela, no. Se acercó al palo, se puso de pie junto a él y pidió 5 minutos de vida. ¿Para qué los quieres? Todos quedamos mudos al oírle. Él dijo sencillamente: Para cantar a la Virgen antes de morir. Se lo concedieron, y Muela, el terrible Muela, levantó su voz y cantó con bríos unos cantares de La Dolorosa, tal vez lo único bueno que sabía el pobrecillo. Su voz, vibrante, juvenil, resonaba en el patio de la cárcel, bajo las estrellas de aquel pálido amanecer de marzo. La ropa fría del Calvario se oculta negra nube por un sendero solitario. La Virgen Madre sube, camina y es para morena, flordeando pena, que ha perdido el color en su pecho. La fe se ha clavado en las espinas del amor. Su cuerpo vacilante se dobla al peso de la pena, pero sigue adelante, camina y sus labios de hielo besan el suelo donde brota una flor. Al concluir,